que lo digo por la humedad y porque lleva en su cuerpo la escalera de los sueños. ¿A dónde va la escalera, mujer? ¿A dónde lleva? A una frontera delgada entre dos mares que juntan olas tibias, labios blancos. Caracoles, mujer, lo digo por la humedad y porque lleva en su cuerpo la escalera de los sueños. ¿A dónde va la escalera, mujer? ¿A dónde lleva? A una frontera delgada entre dos mares que juntan olas tibias, labios blancos. Carne humedad de su luna, carne humedad de su luna.